Dicho sea de paso, seguimos mateando, no es que lo hemos dejado de lado al mate, ¿no? Estamos aquí, se agrandó un poco más la ronda, pero ya vamos por el segundo termo, le contamos a los oyentes. Padre Ovaldo, ¿usted conoció también a los otros hermanos contemplativos y demás en su recorrido por estos lugares o no? Conocí el seminario y la casa general de los padres misioneros de la caridad, que es la última rama grande que funda la Madre Teresa, en el año 1984 la funda. Con el padre José Lanford, que fue el cofundador, y estaban el padre Gary, un sacerdote canadiense, y quien era diácono en ese entonces, y hoy sacerdote y superior general de los padres misioneros de la caridad, el padre Brian Kolodziejczuk, que ha escrito, el postulador de la causa de Madre Teresa, ha escrito un hermoso libro sobre su itinerario espiritual que se llama Vence mi luz, muy recomendable para todo aquel que quiera conocer el corazón de Madre Teresa. ¿Cómo se llama, padre, el libro? Vence mi luz. Vence mi luz. ¿Qué otra cosa podemos conocer de la Madre Teresa de Calcuta? Y la tenemos a Jimena, que se ha traído un poco la bibliografía de esta beata, que próximamente seguramente la tendremos canonizada. Hay que seguir rezando para que se haga esa obra de Dios. Padre Osvaldo Cerroni ya no es más párroco de Malargüe, ¿sabía usted, Jimena? Sí, sabía. Sí, bueno, cuando lo invité al padre Osvaldo, que fue la semana pasada, le comenté de la idea de hacer este programa, especialmente la Madre Teresa de Calcuta. Saludo para Néstor García, de Piuquén. Viernes ahí el muchacho se toma la tarea de sacarnos al aire, así que un gran saludo para él. Que siga mateando, ya le debemos la visita. Bueno, volviendo a nuestro tema, padre Osvaldo Cerroni nos va a explicar un poco más de algo que la gente poco conoce, y es que la Madre Teresa de Calcuta no solamente están las hermanitas, sino está la parte masculina y algunos puntitos más para aclarar sobre la congregación de la Beata, ¿no, padre? Sí, atendiendo a las necesidades de los pobres, la Madre Teresa, a medida que fue transcurriendo el tiempo, comienza a abrir las distintas ramas de la congregación. Primero fueron los hermanos misioneros de la caridad, que son religiosos que tienen los votos de pobreza, castidad y obediencia, como las monjas, y que tienen hogares, igual que las hermanas, para los desamparados. Luego fundan las hermanas contemplativas, misioneras de la caridad, que llevan una vida de clausura, de oración y penitencia, pero, dice ella, con una ventana al mundo. Entonces tienen un día en la semana, desempeñan actividades apostólicas entre la gente pobre. Y por último, en el año 1984 funda la rama de los padres misioneros de la caridad, que son sacerdotes, como para completar de esa familia, de esa manera, decía la Madre Teresa de Calcuta, la gran familia de los misioneros de la caridad. Pues estaban las hermanas, estaban los hermanos, pero no tenían quien de la propia familia religiosa hiciese la atención espiritual con los sacramentos, la confesión, la atención espiritual a la gente que vive en los hogares. Por cierto que los sacerdotes de las parroquias cercanas lo hacen, pero la Madre Teresa vio la oportunidad de fundar a una rama con sacerdotes de la propia congregación. Ya muchos trabajaban de una manera muy cercana a la Madre Teresa, y con ellos comienza esta última rama. El padre José Lanford fue el fundador, fallecido hace un año y medio atrás. Uno, cuando ve la vida de los santos, se cree que la tuvieron en cierta manera fácil, ¿no? Hay una anécdota que hace mucho a la vida de la Madre Teresa de Calcuta, que ahora la va a comentar aquí Jimena, que después creo que ella fallece, el padre Osvaldo nos lo va a decir. Sale a la luz todo esto, ¿no? Lo que se llama la noche oscura, que muchos santos, la mayoría, han pasado por ahí, ¿no? A la Madre Teresa no fue la excepción, justamente. Oculta a todas las miradas, oculta incluso a los más cercanos a ella, su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por Él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor. Ella misma la llamó oscuridad a su experiencia interior, la dolorosa noche de su alma, que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres y continuó hasta el final de su vida, condujo a Madre Teresa a una siempre más profunda unión con Dios. Mediante la oscuridad, ella participó de la sed de Jesús, el doloroso y ardiente deseo de amor de Jesús, y compartió la desolación interior de los pobres. Madre Teresa de Calcuta, una anécdota que me contaron ella, que hay muchas para contar, ¿no? Fue que alguna vez había encontrado una religiosa, sé que había lavado mal los platos la religiosa, entonces va la Madre Teresa de Calcuta y le pregunta, ¿no? Usted, hermana, lavó los platos con amor, lo hizo por amor a Dios. La verdad que no debe ser nada fácil vivir con un santo al costado, pero sobre todo lo están corrigiendo a uno seguramente, ¿no? Todo hombre que quiere amar de veras a Dios, a la patria y a su familia, deberá encontrar la tabla de valores y realizar su vida según ella. Pero esto será imposible sin voluntad y sin gracia de Dios. Ella estaba triste y el amor nunca volvía. Padre Osvaldo, cuando llegan las misioneras aquí a Malargüe, todo ese trabajo que tienen con atención a los abuelos, generalmente ahí en Malargüe, ¿no? ¿Qué otro trabajo hacen, por ejemplo? Tienen el hogar de ancianos y después misionan, son propiamente llevan el carisma misionero, entonces misionan las casas de la gente pobre, los barrios pobres, visitándolos, atendiendo particularmente a los ancianos y a los enfermos, catequizando a aquellos que no han recibido los sacramentos, y le dan de comer a la gente necesitada, preparando, como no tienen un espacio suficiente para que coman allí, preparan la comida y la gente va con su recipiente y se lleva la comida a su casa. ¿De qué vive las misioneras de la caridad? O sea, ¿cómo, de dónde saca ese alimento para atender a los necesitados, ¿no? Las hermanas viven de la caridad justamente. Particularmente lo hacen de la caridad espontánea. De esa manera ellas viven en plenitud su confianza depositada en la providencia. Por ejemplo, si una persona le dice: hermanas, cuenten con que yo les voy a traer 50 cajas de leche todos los meses, le van a decir que no. De esa manera no, porque cada mes van a estar esperando que esa persona le va a traer 50 cajas de leche. Si uno espontáneamente le lleva las 50 cajas de leche, las reciben con amor y ellas las distribuyen. Pero de esa manera ponen toda su confianza en Dios y saben que Dios va a ser el que va a proveer de las necesidades. No hacen colectas, ni siquiera en la misa pasan la canasta para recoger la limosna de la gente, y viven así, pendiente nada más de la colaboración espontánea y voluntaria de la gente. ¿Hay alguna anécdota que después seguramente el padre Osvaldo la debe conocer, estos dos padrecitos que llevaron a un abuelito a Malargüe para que le recibieran las hermanitas allá? Pero pues mientras tanto le decimos a Jimena que nos dé algún dato más de la misionera de la caridad. En 1997 las hermanas de Madre Teresa contaban casi con 4.000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo. Pero yo más o menos la escuché de rebote, así que habían dos padrecitos amigos, como un que tenemos aquí en San Rafael, llevaron a un abuelito que andaba boyando aquí en nuestros lugares para que se fuera a hospedar y a vivir allá con las monjitas, ¿no? Entonces cuando llega allá, estos dos curitas con este buen hombre para dejarlo, las hermanitas le pasan un jabón, una toalla, no sé qué, este hombre estaba muy mal cuidado, para que los sacerdotes lo lavaran. Es decir, y ellos se quedaron asombrados porque pensaban que le iban a hacer las hermanitas, y se les tocó a ellos lavar a este buen hombre para entregarlo bien higienizado. Una anécdota que lo contaban estos curitas de aquí de San Rafael, que les llamó la atención, los sorprendió la monjita ahí en Malargüe con ese pedido, ¿no? ¿Hay algún encuentro con Juan Pablo II? Cada uno de nosotros en nuestra vida tiene una misión que cumplir, ¿no? Cuando uno termina la misión, ya hay que rendir cuenta ante Dios de eso que Dios nos encomendó justamente, ¿no? La Madre Teresa tuvo una tarea extraordinaria y seguramente un llamado especial, como ella misma lo dice, ¿no? Un llamado dentro del llamado, una vocación dentro de la vocación. Y la pregunta al Padre Osvaldo, que él conoce bastante la vida de ella y la obra, es: ¿a qué la llamó Dios a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Porque uno la ve en medio de comunicación, la ve en foto, en estampa, con Juan Pablo II incluso, ¿no? U otros personajes importantes del mundo. Pero ella no perdía de vista la misión encomendada por Dios, ¿no, Padre Osvaldo? Claro, cuando decía recién Jimena que Dios le habla a Madre Teresa en el año 46 y 47, nuestro Señor Jesucristo, le pide que funde esta nueva congregación, sobre todo para saciar su sed, esa sed que Jesús manifiesta tener en el momento de la crucifixión, cuando dice: tengo sed. Toda la tradición de la iglesia interpretó en esa sed que él manifiesta que era una sed física por la cantidad de sangre que había perdido, por su estado en ese momento ya próximo a la muerte, en fin, pero que manifestaba una sed mucho más profunda, que era la sed de amor que Jesucristo tenía de parte de las almas, sed de ser amado, sed de de que las almas se acercaran a él, sed de que las almas fuesen santas, se uniesen a Dios, que era el fin de la redención. Entonces nuestro Señor Jesucristo la llama a la Madre Teresa que funde un instituto para dedicarse justamente a saciar esa su sed de amor en la cruz. Y a eso la Madre Teresa consagra su vida y todas las familias religiosas, las misioneras de la caridad. Saciar la sed de Jesús, que lo hacen de dos maneras. Por un lado, con la adoración, sobre todo con la adoración al Santísimo, la comunión frecuente, las visitas al Santísimo Sacramento, y ya dicen ahí con nuestra oración saciamos la sed de Jesús presente realmente en la Eucaristía, y después con la atención a los pobres. Saciamos la sed de Jesús en la necesidad de los pobres. Cuando a Madre Teresa le decían, le preguntaban por su trabajo con los pobres y demás, ella decía, nosotros no atendemos a los pobres, sino a Jesús en el pobre. Y esa fue su vocación, el llamado de Dios, saciar la sed de Jesús, ya sea con horas de adoración al Santísimo Sacramento, frente a Jesús presente y realmente presente con su cuerpo, alma, sangre y divinidad, o saciar a nuestro Señor Jesucristo, como decía ella, realmente presente en el disfraz de los pobres. Así es. Algunos datos más, Jimena, para conocer la figura, decimos, extraordinaria de la Madre Teresa de Calcuta. Después de encontrarse por última vez con el Papa Juan Pablo II, vuelve a Calcuta, donde transcurre las últimas semanas de su vida, recibiendo a las personas que acudían a visitarla e instruyendo a sus hermanas. El 5 de septiembre, la vida terrena de Madre Teresa llegó a su fin. El gobierno de la India le concedió el honor de celebrar un funeral de Estado y su cuerpo fue enterrado en la casa Madre de las Misioneras de la Caridad. La fe es una luz divina por la cual somos sacados de la oscuridad a la luz del sol, y en vez de ir a tientas, somos capaces de ver nuestro camino hacia el cielo. tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de diversa condición social, ricos y pobres indistintamente. Mientras le pasamos el mate al padre Osvaldo aquí, acá la verdad que nos entretenemos un poco, ¿no? Nos reímos. Hoy ha estado dentro de todo serio el programa. Una anécdota que nos contó el padre Osvaldo y queríamos que se la contara a todos los oyentes de Fe y Tradición, que es muy linda y es justamente con la gente de Malargüe, esos inicios que se da ya hace un par de años atrás. Le vamos a pedir al padre que nos la cuente y que es muy linda, por cierto, ¿no? Bueno, les refería que cuando nosotros hicimos el pedido de fundación a las Hermanas Misioneras de la Caridad, le ofrecíamos como lugar para fundar, en caso de que ellas aceptaran, la casa que habían ocupado las Hermanas Misioneras Teresianas, que está la casa que está pegada a la iglesia vieja, a la entrada de Malargüe. Al mismo tiempo habíamos iniciado los trámites para comenzar con el colegio parroquial, Colegio San José. Y como la respuesta primera de posibilidad de fundar fue la del colegio, bueno, destinamos esa casa a la creación del colegio. Cuando viene la hermana Siriac, la provincial, a ver el lugar y me pregunta, ella dice, padre, usted nos había dicho de una casa en la carta, posible. Entonces yo le digo, bueno, la llevé, pero es que ya le advertí, ya estaba destinada al colegio, ya habían empezado a trabajar los docentes. Allí estuvimos dando vuelta y me dice, bueno, usted no se haga problema, nosotros nos vamos a encargar. Y entonces empezaron a buscar un terreno y la municipalidad nos ofrecía una manzana entera, pero en lo que en ese momento quedaba un poquito hacia las afueras, un poquito retirado del centro mismo de Malargüe, del hospital, y teniendo en cuenta que la atención de las hermanas iba a ser para los ancianos, querían un lugar un poco más cercano. No había disponible en medio de las barriadas de parte de la municipalidad. Sí, un predio que estaba destinado en el centro del barrio donde están ahora a un espacio verde, a la creación de una plaza que la municipalidad lo había cedido a la unión vecinal del barrio justamente. Entonces las hermanas le dijeron que querían ese terreno. Y bueno, en ese momento el intendente le dice que no lo podía, no estaba al alcance de él cederlo porque eso lo habían dado la unión vecinal, pero que ante el pedido de la hermana iban a hacer los trámites con la unión vecinal a ver si lo devolvían. Y fue así que la gente de la unión vecinal se reunió, les pareció muy acertado y con mucho gusto aceptaban la presencia de las hermanas ahí en el barrio. Entonces devolvieron el terreno a la municipalidad y la municipalidad lo cedió después a las Misioneras de la Caridad. Mientras tanto se hizo la fundación en una casita que pertenecía a la Dirección General de Escuelas frente al Club Deportivo Malargüe, que en ese momento no la estaban ocupando. Y entonces por gestión del intendente se obtuvo el préstamo de parte de la Dirección General de Escuela de la casa para que las hermanas comenzaran allí su actividad. Mientras tanto se construía el convento, que lo hicieron con todos fondos de la gente, colaboradores de ellos, especialmente de Estados Unidos. Estaba pensando mientras el padre nos comenta esta anécdota, ¿no?, que les tocó vivir. Cuando Dios quiere hacer una obra, la hace. No hay obstáculo posible para una idea que Dios concreta en nuestra tierra, ¿no? En este caso se da en Malargüe y las Misioneras de la Caridad. Bueno, nosotros ya vamos terminando. Jimena va a leer algún detalle más de la Beata Teresa de Calcuta, sobre todo en su muerte. Y es el lindo movimiento también que se da similar a lo de Juan Pablo II, ¿no? A menos de 2 años después de su muerte, a causa de lo extendido de la fama de la santidad de Madre Teresa y de los favores que se le atribuía, el Papa Juan Pablo II permitió la apertura de su causa de canonización. El 20 de diciembre de 2002, el mismo Papa aprobó los decretos sobre la heroicidad de sus virtudes y sobre el milagro obtenido por intercesión de la Madre Teresa. Hoy hemos querido hacer un programa especial de la Beata Teresa de Calcuta. Jueves 5 de septiembre se conmemora un aniversario más de la partida de ella de nuestra tierra, pero lógicamente ha quedado en el corazón de todos los hombres y sus obras se extienden por todo el mundo. Por eso hemos invitado al padre Osvaldo Cerroni para que nos explique y nos comente un poco de su experiencia, su contacto con las Hermanitas Misioneras de la Caridad. Por eso, bueno, le queremos agradecer de haberse tomado el trabajo de arrimarse hasta aquí y habernos ilustrado un poco con esta experiencia y estas anécdotas que también nos hacen a nosotros, que estamos conociendo un poco más, y también a los oyentes de Fe y Tradición. Así que, padre, muchas gracias por venir y aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y gracias por los mates también. Bueno, muchas gracias, Jimena, por venirse hasta aquí, hasta Fe y Tradición, y darnos una mano, ¿no? Y bueno, y un agradecimiento a mí mismo, ¿no? Agradecimiento al padre Héctor que me da permiso para que pueda venir. A usted del otro lado, oyente de Fe y Tradición, muchas gracias también por permitirnos, decíamos al inicio, entrar en su casa, entrar en su corazón, hoy con la vida de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? La Beata. Dios quiera que la tengamos pronto santificada, ¿no? Canonizada. Dentro de unos días vamos a hacer un programa especial sobre el cura Brochero, Beato, ¿no? Nosotros nos vamos a despedir con los manceros santiagueños. Entra a mi hogar. Entra a mi hogar. La próxima semana, si Dios quiere, nos estaremos encontrando. Que Dios los bendiga y la Virgencita los acompañe siempre. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el